días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 9 de enero de 2017 llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por el ministro Adán Chávez. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo, y en los controles, con nuevo look en este primer programa del año, está la moda, cabellos plateados, caramba, el único, inigualable y hermosísimo Luigi Arroyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, esta servidora, Enza García, ¡feliz año! ¡Feliz año nuevo, feliz año 2017 para todas y para todos! Y aquí les van mis besos, mis abrazos a mapuches, a papachos, buenas vibras y todos nuestros mejores deseos para este año que inicia. Vamos con paso firme y con mucho optimismo. Ahora, el optimista no es el que niega los problemas. El optimista es el que le busca soluciones porque sabe que al final del túnel hay una luz. Así que con muchísimo optimismo y muchísima alegría abrimos la ventana, la primera ventana de 2017 con Víctor Manuel. Que suenen los tambores, que traiga alegría y prosperidad, que traiga luz y felicidad, paz para mis hermanos, que nazcan los niños sanos, que llegue el amor a mi tierra, que de una vez por todas se acabe la guerra. Así que suenen los tambores, que suenen los tambores y digan amén ante todos estos deseos que la mayoría, que todos los venezolanos, en el fondo todos los venezolanos, sin distingo de posturas políticas, es lo que queremos. Que suenen los tambores de paz, que suenen los tambores de trabajo, que suenen los tambores de alegría, que suenen los tambores de felicidad. El año pasado fue un año sumamente duro, en lo personal pienso que tocamos fondo, pero bueno, es como cuando uno se lanza a una piscina. No cuando uno se lanza de cabeza, sino cuando te lanzas de pie en una piscina, ¿qué es lo que tú haces? Te vas para abajo. Llegas al piso, te agachas y tomas impulso y vas para arriba. Eso es precisamente, eso debe ser para todas y todos nosotros. El año 2017 ya pasó lo peor. Ya pasó lo peor. El 2016 nos agarró prácticamente con un barril de petróleo a $20. A pesar de ello, hubo reservas suficientes o se buscó dinero suficiente para poder seguir con los planes sociales, ¿verdad? La guerra económica en su máximo esplendor, porque la idea era salir en el año 2016 del presidente Nicolás Maduro. Eso no se logró. La guerra económica pues arreció sobre todo. Es impresionante cómo apretaron los tornillos durante el mes de diciembre. El golpe financiero, lo que hicieron con los billetes de 100, o sea, cómo estaban desangrando al país, la fuga de capitales a través de los del guiso de los billetes de 100. Y bueno, y nos encontramos con un aparato productivo totalmente desmontado. Ahora, por un lado, eso fue el empresariado privado que dijo, ay no, dólares preferenciales para importar, y agarro y descuido la producción. Muchos productores, muchos campesinos también cayeron en eso, pequeños y medianos productores del campo, que ay no, yo mejor, ay, el gobierno me está dando créditos, y se compraron una camionetota en vez de ponerse a producir. También están las mafias que se enquistaron en organizaciones como Agropatria, que era el que le debía de dar semillas a los campesinos, y los tipos las empezaban a desviar y a venderlas bachaqueadas, ¿no? Entonces vemos como un aparato productivo totalmente desmontado por la corrupción. La corrupción de empresarios, la corrupción de pequeños y medianos productores, la corrupción de funcionarios del Estado que se hicieron los pendejos y permitieron todo esto. O se convirtieron cómplices de todo esto, ¿no? Pero bueno, vemos que el año pasado el gobierno nacional hizo todo un trabajo internacional para la recuperación de los precios del petróleo, se abrió el arco minero del Orinoco, se dieron incentivos para las empresas que realmente quisieran producir, y el año pasado fue un año de oportunidades para pequeñas empresas, pequeñas compañías, para los pequeños emprendedores. Y eso hay que reconocerlo, y que fue un año donde nos liberamos de las marcas. Antes éramos cifrinos y marqueros, y yo nada más lavo con Ajax. Yo tuve una señora que en serio trabajaba en mi casa y decía, yo le compraba limpiadores de otras marcas y ella los escondía y le decía a mi papá que le tenía que dar plata para Ajax porque ella solo limpiaba con Ajax. Un día me di cuenta que tenía 15 litros de limpiador en la casa. Y la mujer desangrando a mi papá porque ella nada más limpiaba con Ajax. Marquero. la mayonesa marca tal, la margarina marca tal, la pasta marca tal, capitalismo puro. ¿Qué nos ha demostrado todo esto? Que nos hemos liberado. Y entonces ya estamos comprando los productos por calidad, de acuerdo a nuestras necesidades. Y las marcas, las grandes transnacionales, en parte, son las que han venido perdiendo. Son las que han venido perdiendo, pero paseemos por cualquier farmacia, por cualquier tienda de peluquería y nos encontramos 20.000 marcas de champú, con sal, sin sal, con placenta de ovejo, sin placenta de ovejo, que esto, lo otro, es impresionante. Y champús de excelente calidad, que ninguno de nosotros, hechos en Venezuela, que ninguno de nosotros conocería si no hubiera sido, porque Procter & Gamble y los bachaqueros nos quitaron el Head & Shoulder, que reseca el pelo, por cierto. Head & Shoulder reseca el cabello. Tenemos también cómo nos hemos liberado, no que el jabón tal, no sé qué, no, ahora tenemos 20.000 ofertas de jabones artesanales. Ay, no, bueno, lo que decía esta muchacha que hace años limpiaba en mi casa. Yo solo limpio poco con Ajax, mira, ahora de otra, ahora hay Gabán, el cardenalito, el bichito, el yo no sé qué, en grandísima cantidad de productos de limpieza. Bueno, unos que han echado para arriba para la espuma son una marca que es Click, que cuando desaparecieron los productos de limpieza, ellos empezaron a sacar el jabón líquido, el limpia no sé qué, el lavogar, el yo no sé qué, el yo no sé cuánto, y mira, ha crecido porque supo ver la oportunidad. Entonces vemos cómo las grandes transnacionales y empresas polar nos han ido hambreando, pero pequeños y medianos emprendedores han aprovechado la oportunidad, han tenido el apoyo también, el apoyo del Estado y de la banca pública, y han ido creciendo y nos han ido liberando de esas transnacionales que pensaban que tenían al pueblo venezolano agarrado el pescuezo. ¿Que pasamos trabajo? Sí, pasamos trabajo. ¿Que pasamos roncha? Pasamos roncha. ¿Que muchas personas han pasado hambre? Aunque hay una frase de Joaquín Sabina en una canción que se llama Más de Mil Palabras, y la verdad es que yo la entendí el año pasado. Cuando está reconocemos las cosas buenas que tenemos en la vida, y dice Joaquín Sabina, tenemos el lujo de no tener hambre. Y eso lo pensaba ya el año pasado, en noviembre, diciembre, tenemos el lujo de no tener hambre. Es verdad, porque independientemente de que no sea la pizza por la que yo me estoy muriendo, o que no me hubiera comido un tremendo trozo de pan de jamón porque estaba carísimo, o hace siglos que yo no sé lo que es la mayonesa en un sándwich, por ejemplo, pero me estoy llevando algo de comer a la boca. Ese es tener el lujo de no tener hambre. El lujo de no tener, hambre es tener un plato de comida adelante. Así sea berenjena. Bueno, el año pasado para mí fue el festival de la berenjena y la pepitona. Y con los, en serio, porque estuve meses comiendo berenjena y pepitona. Y bueno, señores, y con los precios que nos clavaron a final de año, dije, bueno, volveré a la berenjena, a la pepitona, cero remordimiento de conciencia por los excesos de diciembre, porque como un meme, claro que eso está relacionado con la dieta, ¿no? Con las dietas de enero. Pero mi hermana, la que vive en España, mandó un meme con la chica de los Juegos del Hambre y decía, bueno, señores, las Navidades han terminado, que comiencen los Juegos del Hambre. Claro, eso es por la gente que se ponía dieta en enero después de las comilonas, ¿no? Entonces, bueno, es de verdad que cuando vi los precios, ay, no, Dios mío, a mí se me ocurrió irme a un supermercado un 31 de diciembre. Cuando vi que en el Central Bachaquero estaban vendiendo el kilo de lechuga en 2.200 bolívares. Lechuga americana, lechuga, 2.200 bolívares. 3.000 bolos el kilo de tomate, 3.000 y pico el kilo de lechuga romana. Y ni hablar de los precios que le han clavado a la carne de res en los últimos días. En diciembre, pero ya en los últimos días, la carne de res, la carne de pollo, dije, Dios mío, volverá el festival de la pepitona. Así que bueno, así que las hallacas que te comiste, que no fueron muchas, pero me las comí. Bueno, así que bueno, el dulcito que te comiste, no sé qué, bueno, señores, lo adelgazaremos rapidito. Pero bueno, buenas noticias. Tuvimos buenas noticias el día de ayer. El presidente, y era algo que ya se veía venir, ¿no? El presidente Nicolás Maduro decretó un aumento del 50% del salario. Con el aumento del 50% decretado por el presidente Maduro, el ingreso mínimo integral en Venezuela asciende a 104.358 bolívares. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo un aumento del 50% en el salario mínimo y pensiones, quedando en 40.636 bolívares. Aunado a los 63.720 bolívares de los estatiques, el ingreso mínimo integral en Venezuela asciende un total de 104.358. Este aumento es el quinto que realiza el Ejecutivo desde enero de 2016, siendo un mecanismo de protección al pueblo venezolano ante la guerra económica impulsada por sectores de oposición. Este incremento tendrá incidencia en los sueldos de los trabajadores de la administración pública, bomberos, policías y Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El jefe de Estado informó que próximamente se realizará un ajuste en el bono de alimentación, el cual hasta la fecha se mantiene en 63.720, debido a que se debe esperar por el incremento de la unidad tributaria. Los estatiques se basan en la unidad tributaria que aumentará en los próximos días, es decir, que también van a subir los tickets. Ajá. Ya tendrá su modificación en el transcurso del año, serán ajustes para que no haya un desequilibrio con el sueldo, indicó. El jefe de Estado también anunció que este lunes 9 de enero se publicará en algunos diarios de circulación nacional el encartado con la lista de las nuevas 80.000 pensiones de la Gran Misión en Amor Mayor. Recordó que con esta cifra asciende a más de 3.200.000 los beneficiados con este programa social, el cual ya es disfrutado por el 90% de las personas en edad. Entonces, bueno, es que era algo, de verdad, es que se volvieron locos. Entonces, mira, para las personas que agarran y por ahí y se quejan del aumento, que por ahí hay una usuaria que está quejándose y nadie le ha marcado un me gusta a lo que ella publicó. Dice, mucha gente piensa como yo. Bueno. Lo del aumento de salario, una de las cosas que se comprobó el año pasado, que era que en la medida, porque ¿cuál era el truco? Te subían los precios y ok, el presidente mandaba un aumento de salario, pero llegó un momento que los precios se estancaron. Con el último aumento de salario y con los últimos aumentos de salario los precios se estancaron. ¿Por qué? Porque ya el empresario empezaba a tener pérdidas. Porque el empresario decía, cónchale, vale, tengo que subir los salarios y entonces, bueno, mira, eso me aumenta la cantidad de impuestos que le tengo que pagar al Estado, eso aumenta los pasivos laborales, tengo que proteger, o sea, tengo que cumplir con el trabajador, con la trabajadora, hay inamovilidad laboral. Y bueno, y los precios estaban, o sea, y subir más los precios, pues sencillamente no los iban a vender, porque ellos tenían un tope máximo. Entonces, eso dio resultado. Fíjense ustedes que el aumento desmesurado que se dio durante el mes de diciembre no estuvo relacionado con ningún aumento de sueldo. Ese aumento desmesurado el mes de diciembre vino. Hay utilidades en noviembre, hay utilidades, la gente tiene real y tenemos que salir de Nicolás Maduro antes del 31 de diciembre. Y rácata, y se volvieron locos. Fíjense ustedes el sabotaje del pan. Las panaderías dejaron de producir pan, desapareció el pan cuadrado, las tortillas mexicanas, las tortillas Bimbo, el pan sueco, galletas de soda, no se conseguía ningún tipo de producto con harina de trigo. Eso fue descarado, eso fue grotesco lo que hicieron, lo que hizo la mafia panadera durante el mes de diciembre. Eso sí, pan de jamón para tirar para arriba. ¡Ah! Dime tú los usureros de una panadería que está cerca de mi casa. El día de Reyes me acerqué para ver si compraba un rosconcito, porque yo usualmente me gusta compartir un roscón de Reyes con mi comadre y mis ahijados. Cuando vi que 11.500 bolos, un roscón de Reyes, yo dije, no, que se les pudra. Y se les pudrió el roscón de Reyes. ¿Entiendes? Porque uno también tiene que ejercer sus derechos como consumidor. Y el principal derecho que tenemos es comprar algo o no. Pero bueno, ellos arreciaron, pero eso no estuvo relacionado con la guerra económica. Para los que ganamos un 15 y último, nuestros sueldos, con los precios actuales, sencillamente no nos alcanzan. No nos alcanzan. Entonces, bueno, de repente, si la persona que se está quejando, el sueldito le alcanza para costear estos sueldos. Otro de los argumentos. No, que entonces votan a los trabajadores. Los trabajadores tienen su derecho que vayan a la Inspectoría del Trabajo. En realidad, ¿quiénes se ven perjudicados con los aumentos? Además de los empresarios. De los empresarios explotadores que les importa un pito el trabajador. ¿Quiénes salen perjudicados allí? Quizás los más jóvenes, los que tienen un primer empleo, porque ¿qué es lo que ocurre? Porque los que tienen ya tiempo en un sitio tienen inamovilidad. Pero entonces los que sufren son los más pobres, los más jóvenes, que bueno, ay, mira, que entraste por 3 meses. Ok, y en lo que cumple los 3 meses, te me vas. En realidad, esa es la parte más vulnerable, esa es la parte que hay que proteger. De quizás el que te tiene una pequeña empresa también puede verse perjudicado, porque bueno, total, a Lorenzo Mendoza le sabrá a carato. No le afecta tanto lo que puede representar los aumentos de sueldo, los aumentos de salario, pero de repente un pequeño productor, un pequeño empresario, que qué sé yo, alguien que te tenga un negocio o una empresa con 10, 12 trabajadores, pues eso implica para él un mayor gasto, pero bueno, un mayor gasto desde el punto de vista laboral. Pero también ha ocurrido que muchos de estos pequeños productores igualito estaban cobrando precios especulativos, ¿no? Pero en realidad esos son los que se verían afectados, porque no hay que negar que hay un sector de la población que se ve afectada, pero entre todos un sector minoritario. Bueno, seguimos revisando informaciones. Bueno, ya son las 10 y 22 minutos y ya se acerca el momento de ir a la pausa. Pero antes de ir a la pausa, de verdad que me gustaría compartir con ustedes a modo editorial los propósitos de Año Nuevo que publicó Luis Brito García en su blog, que desde aquí esta servidora y el programa La Ventana lo ratifica y lo apoyamos al 100%. Ojalá que llegue a los oídos del presidente Nicolás Maduro y del alto gobierno, y que de verdad que se asuman las riendas del país y que se ponga mano dura con los infiltrados que están saboteando, que hay muchos. Propósitos de Año Nuevo por Luis Brito García. 17 deseos y propósitos de Año Nuevo para este 2017 por el abogado, escritor e intelectual Luis Brito García, tomado su blog. 1. No continuar otorgando el 80% de los dólares preferenciales a la misma docena de empresas que hacen importaciones fantasma, acaparan y esconden los productos básicos importados y los revenden a mafias de bachaqueros a precios de dólar today. 2. Hacer que el Estado asuma la importación y distribución de bienes básicos, mediante la cual una docena de oligopolios han creado la escasez, a pesar de que se ha triplicado la cantidad de dólares preferenciales que les han sido otorgados desde 2004. Todo esto yo le estaba hablando el 31 de diciembre con mi sobrino. Y decía, bueno, pero ¿por qué no se crea Nicolás Maduro, que tiene la habilitante y que la Asamblea Nacional es ilegítima? Me encantó escucharlo, de verdad, adoro a mi niño, cuando agarró y dijo, bueno, ¿por qué no se crea, o sea, para a través de la habilitante, una ley de industria que se encargue precisamente de todo esto? Que se encargue de no continuar, de hacer una contraloría sobre la cantidad de dólares que se les ha otorgado a estas empresas que han venido desangrando al país, ¿no? O sea, que de verdad garantice una contraloría sobre la producción. Ah, que te di tanto. Ah, no produjiste. Sancionado, tienes que pagarme, tienes que devolver el dinero. Pero bueno, 3. No continuar ocultando los nombres de los funcionarios que otorgaron alrededor de 60 mil millones de dólares preferenciales a empresas de maletín sin exigir papeles, fianzas ni garantías de fiel cumplimiento. 4. No permitir que el 40% de lo que Venezuela produce o importa se siga escapando por las fronteras. 5. Mantener cerrada toda frontera que se convierta en vena abierta para el desangramiento de divisas y productos subsidiados y la infiltración de delincuentes. Otro deseo, no permitir que paramilitares foráneos sigan creando ejércitos privados para la delincuencia organizada y la violencia fascista. Otro deseo, no tratar de obligar al pueblo a que resuelva en 3 días lo que se ha dejado hacer al adversario por más de 3 años. Es decir, que la guerra económica es decir al pueblo, no, mira, pero nos organizamos y resolvemos. No, necesitamos el apoyo del Estado, necesitamos el apoyo de las autoridades y de las instituciones. Y no nos pidan que resolvamos eso en 3 días. Porque el daño que hemos venido sufriendo ya lleva 3 años y no ha habido eficiencia por parte de muchas instituciones para resolver este problema. Otro deseo, no insistir en el atropello prohibido mediante decreto por Hugo Chávez Frías de decomisar sus documentos de identidad al ciudadano que acudió a una oficina pública. Otro deseo, nacionalizar los bancos implicados en el atentado contra la moneda y en el atentado cibernético contra el sistema de pagos

Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Nos sentimos como Alibaba cada vez que pasamos por ese hemiciclo. ¡Qué barbaridad! Bueno, una de las cosas que ocurrió los primeros días del año fue la toma, bueno, la instalación de la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional totalmente ilegítima porque se encuentra en desacato ante el Tribunal Supremo de Justicia. Todos sus actos, para que sus actos vuelvan a tener legitimidad, tienen que hacer algo muy sencillo, que es desincorporar a los diputados por el Estado Amazonas y sencillamente no les dará gana. ¿Pero por qué? Bueno, porque ellos quieren seguir haciendo su show, seguir montando su show mediático y seguir enloqueciendo a la gente a través de las redes sociales. Bueno, escuchamos a la agrupación Escape con el tema Alibaba. En estos días, bueno, la semana pasada asumió de manera ilegítima la presidencia de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Y yo les voy a ser sincera, lo he dicho siempre y lo reitero. Entre Ramos Alup y Julio Borges es peor. Ramos Alup, un señor andropáusico, bocón, con la bravuconería adeca, pantallero, adeco, ¿no? Adeco. Pero Julio Borges, a mi juicio, es un psicópata. Una persona que así ha estado vinculada con planes realmente macabros, que afectan incluso a la misma oposición. En los que tenemos buena memoria, recordamos que a Leopoldo López no lo metieron preso, sino que él se entregó. ¿Y por qué se entregó? Porque le pidieron ayuda a Diosdado Cabello, porque querían matar a Leopoldo López, porque a la oposición le convenía tener un mártir. Así que bueno, Diosdado buscó a Leopoldo, le garantizó su seguridad, lo entregaron, bien. Si ustedes pueden, busquen por Google, métanse por una hemeroteca. Detrás de los planes para asesinar a Leopoldo López estaba Julio Borges. ¿Ustedes se acuerdan aquel golpe de Estado que querían dar el Día de la Juventud? En La Victoria, que pensaban bombardear el centro de Caracas, bombardear los Ruices. ¿Ustedes se acuerdan de eso? La mortandad que se hubiera generado, que fue desmontado, afortunadamente. Detrás de ese plan estaba Julio Borges. Busque la hemerografía de la época, busque los documentos. Entonces, oye, vale. Oye, fíjense ustedes la joyita que ilegítimamente está presidiendo el Parlamento. Bueno, el Bloque de la Patria metió un recurso ante los tribunales para declararla, para ratificar la ilegitimidad de esta Asamblea Nacional. ¿Pero qué es lo que se está jugando la Asamblea Nacional? Resulta que a partir de mañana ya Nicolás Maduro cumplió la mitad del periodo constitucional. Es decir, que en el caso de hacer unas elecciones, el que asumiría la presidencia de la República sería Tarek El Aissami. Con razón, ahora hay una campaña que lo quieren vincular hasta con Hezbollah, ¿no? Pero bueno, sería Tarek El Aissami. Y hoy, y para hoy, ya que mañana se vence el plazo para poder llamar, o según ellos, llamar unas elecciones, ellos quieren convocar para el día de hoy una asamblea ilegítima donde abrirle, o mejor dicho, llevar a cabo un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro, una figura que no está en nuestra Constitución, diga lo que diga, un pirata del derecho llamado Cipriano Heredia, que ha estado circulando unos audios, un audio infame por el WhatsApp. En paso, es una asamblea ilegítima, el juicio político no existe en nuestra Constitución. Y por otro lado, otra de las cosas que quieren hacer, además del juicio político, es declarar el abandono del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro. Caramba, declaremos el abandono del cargo de la Asamblea Nacional y de los gobernadores opositores que se la pasan en una sola viajadera y que no van a las sesiones de la Asamblea, salvo cuando quieren montar un show. Entonces, bueno, hoy convocaron a una sesión extraordinaria para hacer esto, porque, señores, ya a partir de mañana, de acuerdo con la Constitución, elecciones no hay. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada del año. ¡Feliz año y buenos días! ¡Feliz año! ¿Cómo estás? muy buenos días para qué ti. Qué bueno, Fernando, buenos días. Feliz año para todos y buenos días para todos. A Luiger, a las usuarias y los usuarios. De verdad, un feliz año grandote. Grandote, grandote, y este año va a ser mejor. Tiene que ser mejor y nosotros... Y será mejor, claro que sí. Tenemos que pensarlo de esta manera. Empecemos positivamente, pues. Pensando positivamente. Pero bueno, dentro de todo es para que nos alemos los pelos por ciertas cuestiones. Eso de Julio Borges, amiga, eso de Julio Borges, han tenido que... O sea, es muy pronto, vamos a estar claros, porque eso fue antier, porque prácticamente fue antier. Pero eso se estaba retransmitiendo o transmitiendo para toda la América Latina a través de CNN. Entonces, ¿por qué no se le llama al señor Borges? Se le dice, bueno, porque usted cree que no hay elecciones. ¿Quién dijo que no había elecciones? El Consejo Electoral, el Poder Electoral, aparte, dijo algo sobre ello. Aparte de que, ¿quién haría estas elecciones? Súmate. Exacto. Porque ellos desconocen al CNE, desconocen a todo el mundo. ¿No? A todo el mundo. Decirle a él, o sea, ¿qué es la ilegitimidad del presidente? ¿Cuál es el problema de que el presidente es... como dijo Borges, que era ilegítimo, como le dijo a las Fuerzas Armadas, que después que los ofendieron, le han dicho de todo que se les ha ocurrido, andan buscando a alguien, ¿verdad?, que se convierte medio loco, a ver qué puede hacer, porque eso es de pancada de ahogado, como se dice. Está haciendo cuestiones que no vienen al caso. Entonces, al señor hay que llamarlo, pero nosotros, nuestros medios son los que... Porque ahora no se le puede achacar todo, como lo acaba de decir Vito García en lo que tú leíste, lo que él escribió. O sea, no buscar que el pueblo resuelva los problemas que tienen que resolver las instituciones. No, que lo resuelva en 3 días. También. O sea, el pueblo se tiene que organizar y uno no se organiza de un día para otro. Correcto, eso es lógico. Mientras más organizamos estemos, más poder tenemos. Claro. O sea, más soberanía tenemos, porque esa palabra tenemos que meternosla en la cabeza. Soberanía, amigo, quiere decir que tú piensas, dices, haces con lo tuyo, porque somos propios y es nuestro lo que estamos diciendo. El país es nuestro, no es de los demás. Todo lo que pensamos tiene que ser nuestro, no es de los demás. Entonces, tenemos que pensar en ello, siempre hacia adelante, con lo nuestro, no con lo que digan de afuera, que te mandan a decir esto, que te mandan a hacer lo otro, no, somos esto. Y a los señores de la asamblea, que piensan que la guerra es lo mejor, nosotros pensamos en la paz. Esa es una de las diferencias estructurales, que nosotros pensamos en la paz. Ellos, Freddy Guevara, ¿qué piensa? En guerra, porque eso es lo que él dice, todo es guerra. Julio Borges, ¿qué dice? Todo es un problema, invitando a no sé a quién a hacer lo que no es. Pero bueno, somos nosotros en un sentido de poder hacer la presión para que las instituciones funcionen y sacar de las instituciones lo que nos está haciendo daño. Yo estoy totalmente de acuerdo, okay, se aumentó el sueldo, estoy totalmente de acuerdo con lo que se hizo en la frontera, totalmente de acuerdo, pero también pongo una cosita allí. Nosotros, la gente de Colombia, por citar lo de la frontera, a nosotros cuando compramos las papas, que Venezuela come muchas papas colombianas, ellos no nos dan ningún descuento a nosotros por comprar papas. Más bien nos la triangulan. Usted ha comprado un kilo de papa en 500 bolívares fácilmente. Un kilo de papa en Colombia, amigo, no llega a 1,000 pesos. Allá se vende por libra. Ellos te venden, son arroba. Arroba son 24 kilos. ¿Ok? Eso cuesta 25,000 pesos. Entonces quiere decir que no cuesta sino 1,000 pesitos. Y un dólar son 3,500 pesos. Porque nosotros le estamos vendiendo la gasolina a 1,200 pesos cuando eso no llega ni siquiera al precio internacional. Yo estoy de acuerdo en la medida, pero hemos debido poner el precio internacional. Eso debe darle descuento para estimular de allá para acá que nos las compren. De todas maneras, ellos van a hacer algo para evitar de que echen esa gasolina para que el contrabando siga fluyendo por allá. Eso es lo que van a hacer, así de sencillo. Entonces, ¿qué? Vamos a ponernos draconianos, el señor Santo que dice que apoya las medidas, que para acá, que la demuestre. Porque la demostración palpable es invitar a la gente colombiana a no seguir cometiendo esos errores que se están cometiendo, o seguir cometiendo toda esa cantidad de vandalismo que se cometen en la frontera, en contra de lo que se llama Venezuela. Ya puede ser por el gentilicio, ya puede ser por lo que nosotros tenemos aquí, nuestra comida, nuestra medicina, todo lo que para allá se llevan, se contrabandean. Y agarrar ciertamente, ser lo suficientemente fuerte para agarrar toda esa cantidad de personas que nos están haciendo daño, entre ellos muchos venezolanos, ¿ok? Entonces, pensemos en positivo, pensemos que vamos a tener un país mejor, pensemos que podemos hacer muchas cosas, pero que también pensemos y exijamos al Estado, exijamos al gobierno nacional, ¿verdad?, las medidas que tienen que tomarse, porque si no, seguimos perdiendo, seguimos hablando y sin que nadie nos pare. Si se puede, bueno, mañana te diremos otra cosita. Claro que se puede. Un abrazo grande y feliz año, querido Fernando. Tenemos... Ok, bueno, continuamos aquí. Y fíjate que está tocando el tema con Colombia, ¿no? Nos encontramos que hay que no les gusta eso de las bombas de gasolina internacionales, vendiendo la gasolina pues a un precio más acorde a lo que vale. A precio internacional, eso no sentó bien en el vecino país. Pero hay algo que no podemos dejar de mencionar, ¿no? Algo que ocurrió, si no me equivoco, a finales del año pasado, los primeros días de este año, ¿no? Cuando el presidente Nicolás Maduro le dice al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, mira, vamos a ver qué vamos a hacer en la frontera, la derogación del decreto 8, y le dijo, mira, no tengo tiempo de hablar sobre ese tema porque es que estoy conversando con la OTAN para que la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es algo así como que el ejército de Europa, o sea que los europeos se metan aquí. O sea, no solamente tenemos la amenaza de las 7 bases militares, sino que encima van a meter a la OTAN, o están viendo, o pensando, o resolviendo meter a la OTAN en Colombia. Eso forma parte de la operación Tenaza en contra de nuestro país, de eso no queda ninguna duda. Entonces tenemos aquí, tenemos de vecino, ¿no?, presidiendo el país vecino, un premio Nobel de la Paz que al igual que Obama, se pone la camisa blanca, pero va promoviendo guerras y amenazas en la región. Recordemos que la OTAN fue la encargada de invadir Libia y convertir a Libia en el desastre que es. Recordemos que Estados Unidos, pues bueno, prefiere tercerizar la guerra, entonces o contrata mercenarios creando grupos terroristas, o le deja el trabajo sucio a los ejércitos de los países europeos a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y Rosalba Pulgar nos escribe tempranito y nos manda un post que dice, buenos días, que pasen un día fabuloso, lleno de alegrías y muchas bendiciones. Escribe Mario de Jesús Pérez, dicen que la ausencia causa olvido, pero cuando sus huellas de su voz traspasan los sentimientos, el olvido se doblega. Ay, que mira, si es conmigo, qué cosa tan bella, Mario, gracias, un besote. Juan Guirola nos manda varios mensajes, dice, buen día ventaneros y un feliz y productivo guerrero año 2017. Atentos a las redes sociales, la guerra mediática sigue. ¿Qué esperan los poderes públicos para darle un parado constitucional a la Asamblea Nacional que se ha convertido en un poder golpista? Es hora de tomar las riendas de esta revolución y así evitar lo que figurines políticos nos vendan al capitalismo asesino. Atención oposición golpista, lean, en crisis, sistema de salud del Reino Unido colapsa por falta de enfermeras e insumos. Quien ven a ofender la dignidad del pueblo de Venezuela va a conseguir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todo un sistema popular organizado, lo dijo Vladimir Padrino. Cabello, 2 puntos, derecha engaña a sus seguidores con falsas expectativas sobre la salida del presidente, y nos dice también por qué se llama presidente de la Asamblea Nacional a un diputado que promueve el golpe y ese poder está en desacato. ¿Qué opina el TSJ? Que sigue en desacato. Tenemos llamada, vamos a darle paso a esta llamada, después vamos a la pausa. Buenos días. Buenos días, Ensa, ¿cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, feliz año para ti. Feliz año, mi bella. Que este año Dios nos traiga salud, prosperidad y progreso, y pedirle al Altísimo que meta su mano por este país para que salgamos adelante como quería nuestro comandante. Así es, amén, amén, amén, amén, amén. Eso. Mira, yo te quería decir respecto a lo del aumento del sueldo que dijo el presidente ayer. O sea, a mí me parece bien, ¿no? Porque tú sabes que el poder adquisitivo cada día va a menos. No, y con los precios que nos clavaron en diciembre, no iba para la segunda quincena de enero, no íbamos a tener que comer, de verdad. Nada, se llama en diciembre, y a 1 kilo de carne por aquí, por donde yo vivo, estaba en 8.000 y 9.000 bolívares. Sí, señor. Entonces, pero yo te digo una cosa también, ¿no? Me parece bien y a la vez el gobierno no, vamos a decretar un aumento de sueldo, no, pero hay que tomar medidas. Aquí hay que claro, para controlar los precios, claro que sí. Hay que congelar los precios, Enza, y no que el gobierno todo lo dice por las redes sociales. Hay personas que no manejan redes sociales. Tal cual. Debemos irnos a una práctica que se hacía en la cuarta y a mí me parece que es sano. Aquí todo el mundo compra periódicos. Que la lista de los precios de los productos te salían en la prensa. Esto está regulado así. Y la gente cargaba su periodiquito en la cartera, bajo el brazo, y donde iba, mira, esto está, esto es precio. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la Polar. La mantequilla ya va casi en 4.000 bolívares. Sí, señor. Se desaparece y cuando aparece, dura un mes sin aparecer, cuando aparece ya tiene precio nuevo. Y fíjate que a mí me dijeron la semana pasada que entre enero y febrero la mantequilla Mavesa de 500 gramos va a llegar a 6.000 bolívares. No, están de verdad pasados. Pasado. ¿Quién autoriza eso? Entonces tú le pones el descaro que le ponen a uno ahí, precio justo. Entonces la mercancía que están trayendo de afuera, por aquí por donde yo vivo, en el supermercado Don Sancho, un kilo de arroz, un kilo de azúcar en 6.400 bolívares. Dime tú. Que por ahí es que, y por ahí no querrá clavar, olvídate, lo querrá clavar Polar también esos precios. Porque fíjate que ya por la Mavesa te están cobrando casi lo mismo por lo que te están vendiendo la brasileña, que es la soya. Ajá, entonces la soya a veces que en una parte está en 4.000 y pico, otro está en 3.000 y pico, depende del negocio, ¿no? Pero entonces el gobierno también tiene que ponerle un parado a eso, no dejarle todo al pueblo, porque yo puedo que vaya y reclame, pero a mí nadie me va a parar. Entonces tenemos el gobierno, como te dije, saca una lista de precios por la prensa, mire, esto está regulado a esto, y esto no se va a aumentar en 6 meses, como le hacían antes, 6 meses, 1 año. Para que la gente más o menos pueda irse organizando y el dinerito que te va entrando te pueda rendir. Porque entonces está el pollo, está la carne, está la pasta, está todo. Bueno, una pasta importada que están vendiendo, que hasta en los bicentenarios las consigues, 500 gramos en 3.000 y pico, 4.000. Entonces, ¿cómo es posible, chica? Eso no puede ser así. Entonces, yo creo que el gobierno también tiene que ponerle la cara seria a eso. Otra así cosa, es, totalmente de acuerdo. Cambian de ministro, pero entonces seguimos en el mismo problema, el mismo enroque. Entonces sacan una persona que era gobernador para ponerle a un cargo de ministro, sacan uno que era diputado para ponerle... No, eso no es así, ¿vale? Aquí no hay personas preparadas que han estudiado que puedan ejercer esos cargos que no sean siempre los mismos. Entonces eso también es algo que lo tiende a uno, lo pone a reflexionar y a veces que disgusta. Que disgusta, porque entonces a nadie lo dejan que haga un... que ejerza un cargo, en verdad, a ver si funciona una otra cosa. Aquí pasó algo que fue tendencia este fin de semana en Corpo Miranda. Corpo Miranda no sirve para nada. Vamos a estar claros, pues yo vivo aquí en Miranda. Entonces, ¿qué pasa? La cantidad de pernil y el combo ayaquero y todo eso que consiguieron botado porque la gente no lo vendió, quién sabe qué chanchullo hubo ahí, eso se les pudrió y lo botaron por un barranco. Qué horror. Eso no llegó aquí donde yo vivo y todos los conocidos que yo tengo que vivimos aquí en Miranda, a ninguno le llegó. Según ellos repartieron yo no sé cuántos combos en Miranda, pero no sé en qué parte de Miranda sería. Entonces Canal 8 también se une a esa sinvergüenzura, mostrando los sitios donde repartieron y vendieron y esto. Entonces te ponen todo Miranda, como se ponían ayer en la prensa, todo Miranda, yo no sé cuánto. Le dije, bueno, eso es embuste, ¿dónde está Corpo Miranda? Porque yo vivo en Miranda y aquí nadie se benefició nada, pues nosotros no recibimos nada. Entonces, eso son cosas también que a uno le molestan. Claro, uno está con este proceso y quiere seguir echando bola, como dice. Pero también tenemos que ser conscientes y el presidente darse cuenta de las cosas, o es que le mienten o no sé qué será. Bueno, eso era lo que quería decirle. Feliz año y que bueno, que este año vamos a echar para adelante. Y dale duro con lo que sea. Claro que sí, un abrazo grande, querida, bueno. Carmen. Bueno, fíjate, lo que estabas diciendo a la margarina, es impresionante cómo lo ha subido Empresas Polar. En lo personal, insisto, hay personas que mientras están dejando nichos, mientras las grandes empresas y las transnacionales van dejando nichos, tenemos gente que está aprovechando esas oportunidades. Tengo tiempo, de verdad, yo tengo tiempo comprando mantequilla y margarina artesanal. Te venden el pote de arroz chino, ¿no? O sea, como uno los conoce, ese tipo de pote, el pote de arroz chino. El sábado compré uno de margarina artesanal y me salió en 2.000 bolívares, notablemente igual caro. Pero es que ahora 1.000 bolos no es nada, vamos a estar claros. Pero notablemente más barato que la Mavesa, que le estaba vendiendo el usurero, un usurero que tengo un abasto cerca de mi casa. Y la gente, yo dije, bueno, no, yo sigo comprando mi margarina artesanal. Y lo mismo, o sea, la soya, 4.500, porque ya la pequeña no se consigue, 4.500, 4.600, tampoco. Entonces, mira, o se compra el artesanal o vamos a desempolvar la receta de la margarina con zanahoria. Pero lo de Polar, ¿quién autorizó ese aumento desmesurado? Entonces nosotros muchas veces tendemos a acusar a la cabeza, al ministro, en última instancia, si tiene responsabilidad en el asunto. ¿Sabes cuál pienso yo que es el problema? Los equipos. Que hay funcionarios que tienen su equipo de confianza. Y dentro de los equipos de confianza muchas veces se cuelan muchos bacalaos, muchos camaleones y muchos incompetentes. Entonces, de repente, un funcionario puede ser una maravilla, pero si el equipo que lo acompaña no es bueno, una gestión no se va a ver, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa y sobre el tema de la OTAN, que lo habíamos estado tocando, nos vamos con este tema de una banda venezolana, se llama Banda Frapón y el tema se llama OTAN. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.

ay, ay, ay, cuando nos volvamos a encontrar y nos volvimos a encontrar un día como hoy, en esta primera ventana del año, nos volvimos a encontrar, mis ventaneros. Bueno, escuchábamos a Carlos Vives y Marc Anthony, cuando nos volvamos a encontrar, un bonito tema. Y vamos a leer participación que ha llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, y recordemos que sigue abierta la participación por el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953, y nos que escribe Silvia Elena López. Feliz año milagroso 2017 y deseo que cada uno agilicemos el paso para crear, inventar o elevar un nuevo deber. Así apoyar a Venezuela desde nuestro corazón con unión y se multiplique la producción como una bendición. Los amo. También te queremos mucho, querida Silvia. Bueno, nos escribe Eileen Quilén y nos dice lo siguiente. Ya va. Esto me abre otra página de Facebook. Uy, Eileen, pero es que esto es demasiado largo para leerlo aquí en el aire. No es demasiado, demasiado, demasiado. Invitamos a que lean, ¿no?, la denuncia que pone Eileen Quilén. Nos dice: buen día a todos los ventaneros y ventaneras y feliz año. A continuación les dejo una denuncia del señor Lorenzo Pérez del Estado Bolívar, que fue publicada en la página de Contraloría Social en la Red el pasado día 7. Muy lamentable, por cierto, y como este caso hay muchísimo. Me uno al clamor del señor Pérez para una investigación policial en este y todos los casos donde se estafe con los alimentos del pueblo y donde estén involucrados supuestos camaradas. Entonces, bueno, invitamos a que lo lean. De verdad que para leerlo en el aire, Ellen, es demasiado largo, ¿no? Nos escribe también Nila Silva y nos dice: me pregunto para qué fueron creados los colectivos. Hoy pasé por Katia y al frente del Central Madeirense, al frente de la Plaza Pérez Bonalde, hay locales dirigidos por miembros de los llamados colectivos y venden al precio de bachaquero. Me le acerqué y le pregunté a uno de ellos: ¿ustedes son colectivos? Me respondió que sí. Le pregunté: ¿y para esto fueron ustedes creados, para bachaquear? Me respondió: ah, no, señora, no sé. Le respondí llena de desesperanza: ¿qué haré? Vuelvo a preguntar a dónde llevo esta denuncia y los policías de al frente como si nada. Amiga Ensa, comenta esto, porfa, y feliz inicio de año. Querida Nila, mira, lo que pasa es que hay grupos delincuenciales que utilizan el nombre de colectivo. Quizá uno buscando tener impunidad. Ah, bueno, porque si decimos que somos colectivos, estamos con el gobierno y nadie nos va a atacar, ¿no? Pero en realidad son organizaciones delincuenciales, otros, con el fin de meter miedo. A lo mejor ni siquiera tienen que ver con el gobierno y nada, pero para rayar al gobierno, incluso bandas financiadas por sectores opositores pueden hacerse pasar por colectivos, ¿no? Entonces, mira, nosotros, esto que tú cuentas ha pasado. Me contaba un compañero de aquí del Ministerio de la Cultura que vive en Ciudad Betania, que a la comunidad le habían dado un local, le habían montado una bodeguita y vinieron los malandros de la zona. ¿Y qué fue lo que hicieron? Coaccionaron a los miembros de la comunidad. Les dijeron: esto nos lo tienen que dar a nosotros porque si no los matamos a todos ustedes. Pero eso sí, quédese uno de ustedes para que piensen que es el Consejo Comunal, para que piensen que es el colectivo. Así, con ese descaro. La esposa de este compañero estaba allí y ella se salió porque dijo que ella no iba a ser cómplice de estos malandros, que son malandros, delincuencia común, que secuestró, apropió un espacio del Consejo Comunal allí en Ciudad Betania y se hace llamar colectivo. Entonces, no todos los colectivos son grupos delincuenciales, porque hay algo que hay que tener claro. Por ejemplo, existe la Araña Feminista, ese es un colectivo de mujeres que trabaja por la generación de conciencia de género. Está los colectivos Nevado, porque la Fundación Misión Nevado es bastante pequeña y es apoyada por los colectivos Nevado, que son los colectivos Nevado proteccionistas de diferentes parroquias y comunidades que se organizan y son los que te hacen, coordinan con la Misión Nevado, pues los planes de esterilización, de vacunación. Participan en las ferias animalistas, pero son colectivos humanos. Lo que pasa es que la gente tiende a asociar, y ahí han hecho mucho los medios de derecha, en querer asociar a los colectivos con grupos delincuenciales. Grupos delincuenciales grupos que surgieron en algún momento dentro de la Cuarta República para control para control de la delincuencia en sus, sus comunidades. ¿No? Y que bueno, para hacer control de la delincuencia en sus comunidades, que salieron paralelos o que salieron como opciones a los cuerpos de seguridad del Estado durante la Cuarta República, entonces la gente tiende a asociar colectivos con estos grupos. Pero entonces no, o sea, entonces vemos cómo hay delincuentes que utilizan la palabra colectivo para extorsionar, para desviar los productos de los CLAP, para vender a precios bachaqueros. Y entonces lo que uno dice. Entonces por eso no satanicemos a los colectivos. Hablemos de delincuentes disfrazados de colectivos. O delincuentes que se hacen llamar colectivos, ¿no? Ahora, ¿dónde se puede poner esta denuncia? Mira, se puede poner ante la Fiscalía, ante el Fundeca. Es que deberían sacar, ¿no? Los organismos competentes. Deberían sacar como que una buena lista, ¿no? Una buena guía de dónde ir a colocar las diferentes denuncias. Por ejemplo, esto, ¿dónde se pueden denunciar a estos colectivos o estos grupos delincuenciales disfrazados de colectivos que están desviando los productos subsidiados y los venden a precios achaqueros? Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días. Ajá, ¿con quién tengo el gusto? José Quintero. Hola, José, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. Feliz año. Feliz año, vale. ¿Qué nos cuentas? Bueno, agregar un poco del comentario que estás haciendo. Uh-huh. Sí, porque esos colectivos están, ¿cómo le digo? Están identificados, por lo menos aquí, Frente Central Mairense, es Aleixidive, muy uh-huh. reconocido, muy, sí. muy elogiado por el presidente y muchos dirigentes. Uh-huh. Entonces, son grupos que ahora, antes uno decía, ahí viene la policía, ahí viene la guardia, ahora no, ahora vienen los colectivos. Tienen a la gente la tienen sometida. A la gente la tienen sometida. Uh-huh. Aunque ahí no hay que ser muy revolucionario, que hay que ser esto. No, eso no a la gente que la tienen sometida. O sea, estamos hablando de grupos delincuenciales que se pone la etiqueta de colectivos buscando una cierta inmunidad. Identificados, porque aquí, yo soy aquí de Cati, los uh-huh. veo, identificados con el gobierno y salen ahí en reuniones con el gobierno. ¿Cuándo ha sido la última reunión que tú has visto de Aleixidive con el gobierno? Porque es que estamos hablando, una cosa fue Aleixidive hace unos años, no es lo mismo lo que es ahora. Yo la verdad es que no quiero andar atacando colectivos por su nombre o determinados, pero se habla. No, que están con el gobierno. Hace siglos que yo no veo a nadie de Aleixidive en un acto oficial, ni abrazado con el presidente, ni con funcionarios del gobierno. Insisto, chapean con el gobierno, pero realmente están tan cercanos. Exacto, eso es lo que nosotros eso es lo que nosotros debemos preguntar. Uno habla con los policías, le dice algo a los policías, y los uh-huh. policías lo que le dicen a uno no, con ellos no hay que tocarlo, ellos están con el gobierno, ellos hay que dejarlo que le no, eso ya eso lo que nos está haciendo es perder a gente. No, en el proceso. No, es un asunto de chapeo y es cuestión de agarrar el toro por los cuernos y bueno, mira, y dar la cara. Exacto, claro. Agarrar el toro por los cuernos y decir, mira, a mí me sabe a carato que tú estés chapeando con quien sea. Exacto. O sea, tú estás delinquiendo, tú vas preso independientemente a qué colectivo pertenezca. Totalmente uh-huh. de acuerdo. Pero entonces yo creo que el gobierno tiene que tomar mano uh-huh. seria sí. en el asunto, porque sí, esto está haciendo decepcionar a mucha gente. Claro, que son débiles de mente también, ¿no? Pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Uh-huh. Sí. Así es. Bueno, entonces yo creo que algún personaje del gobierno esté escuchando esta conversación y la referencia que usted está haciendo para que tomen cartas en el asunto y estoy de acuerdo a dónde dirigirnos nosotros, porque dirigimos a los que están ahí inmediato, ahí los tienen amedrentados. A menos de 20 metros están, se ponen un grupo de policía y uno habla con ellos y no pueden hacer nada. Uh-huh. Entonces, pero bueno, a ver qué se hace, porque esto nos está llevando, aparte de la oposición tan recalcitrante que tenemos y un grupo supuestamente, entre comillas, está con el gobierno y está haciendo esto, mire, ¿a dónde vamos a parar, pues? Uh-huh. Entonces no es la idea. Así es. Bueno, pues. Bueno, un abrazo grande, José. Bueno, pues. Bueno, chao, pues. Feliz año, cuídate mucho. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alvarina? Año para todos. Ay, qué bueno, y feliz año para ti. Mira, respecto a lo que estaba hablando del diablo de Santo, que se preocupa por la OTAN, él debía preocuparse por los niños de la Guajira que están muriendo de hambre o tienen agua. Eso es lo que tiene que preocuparse ahora. ¿Por qué nosotros vamos a querer OTAN allá? Si ya con los matazos que tenemos es suficiente. Porque quieren acabar con Latinoamérica. Ese es el plan de Uribe Bala y el diablo es. Olvídate. Mira, y en cuanto a lo que estaba diciendo de muchacho ese de los colectivos, bueno, yo no sé, el sábado pasó algo en una camionetica, agarraron un muchacho, le partieron la cabeza por un celular. El muchacho no se dejó robar el celular y se montó en la camionetica. No sé si serán colectivos o no serán colectivos. Es que el tipo lo agarraron, le dieron una tumba de palo, por poco lo mata. Lo llevaron preso. Entonces hay que... Yo he visto mucha gente allá en Petare Armal, pasa que uno sabe lo mío. Ay, uno lo ve. ¿Qué va a hacer uno? Yo no voy a inventarme con él. Yo lo veo y me hago la que no lo veo, porque tú sabes que esta gente anda como ellos locos, no me importa un tiro que quiera. Bueno, eso era todo. Cuídense mucho. Bueno, Alvita, un beso gigante. Se te quiere muchísimo. Yo no quiero mucho, chao. Pues. Bueno, pues, Chayito. 11:23 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos. Recordemos que a finales del año pasado celebramos que los carnavales del Callao fueron proclamados como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y nos vamos con un sabroso calipso de Saint People, Manitos Tao. Ya venimos. En tiempos ya muy pasados, venían nada más con cestas y vestidos muy floreados. Los muchachos muy curiosos, a ellas les preguntaban: madama, ¿qué vende usted? Yo vende maní tostao, maní, maní tostao, maní, maní tostao. Maní, maní, ay, ay, ay. Maní tostao, maní, yeah. Maní, maní, no. Maní tostao, maní. Ajá. Maní, maní, maní tostao, maní. Madame. Maní, maní, maní tostao, maní. Madama, vende maní, madama, vende mabí. Si tú no quieres maní, refrescate con mabí, mabí. Maní, maní, maní tostao, maní. Maní, maní, maní tostao, maní. Maní, maní, maní tostao, maní. Maní, maní, maní tostao, maní. Allá viene una madama, vestida muy elegante, luciendo un bello turbante, collares muy deslumbrantes, bailando alegre calipso, con tambores retumbantes, con su cesta por delante, sintiendo maní tostao, maní, maní tostao, maní, maní tostao. Maní, maní, maní tostao, maní. Maní, maní, maní tostao, maní. Maní, maní, maní tostao, maní. Maní, maní, maní tostao, maní. Maní palo enamorado, maní palo ensabrosao. Si tú no quieres maní, refrescate con mabí, mabí. Maní, maní, maní tostao, maní. Maní, maní, maní tostao, maní. Maní, maní, maní tostao, maní. Maní, maní, maní tostao, maní. En el Callao, en

11:38 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este clásico del Circo del Sol, Alegría. Cantemos la alegría, defendamos la alegría como un derecho humano, sí señor. Y bueno, seguimos revisando informaciones, participación. Estamos ya en la media, en la última media hora del programa, así que si quieren participar, aprovechen por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también lo pueden hacer a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, nos escribe Beliz Nolis Martínez por el grupo de Facebook y dice: el presidente Maduro volvió a aumentar el sueldo. Sinceramente les digo que eso no me alegra y estoy segura de que a muchas personas tampoco. Bueno, o sea, estoy segura que a Lorenzo Mendoza no le alegra, ¿no? Respeto tu punto de vista, pero insisto, para los que vivimos de un 15 y último, con los aumentos desmesurados del diciembre pasado, que no tuvieron nada que ver con un aumento de sueldo, el sueldo tal como nos había quedado no alcanza. Sencillamente no alcanza. Lo que pasa es que el aumento de sueldo, si pienso yo, que es una medida insuficiente. No se hace nada si no se congelan los precios, si no se coloca un verdadero control sobre los precios, porque, insisto, estamos hablando que Polar en un año subió la margarina, que no llegaba a 100 bolívares, ya la subió a 3.000 y pico. De esa forma, de una manera totalmente impune. Nos encontramos que están clavando. En diciembre, el 31 de diciembre, yo tenía ganas, porque yo tenía una hallaquita en mi casa. Y la quería acompañar con una ensalada verde. O sea, me provoca una ensaladita, algo fresco, algo suave, algo sano. Y resulta que, para poner un ejemplo, o sea, una ensalada en cualquier sitio, los sitios de comida rápida, que era lo que estaba abierto por mi casa, no te bajaban de 6.000 bolívares. Una ensalada, una ensalada plástica en Wendy's, 6.000 bolívares. Eso que es lechuga americana. Eso es todo. Entonces uno dice, no puede ser, claro, si te están clavando en el Central Mairense, 2.000 y pico por el kilo de lechuga americana y 3.000 y pico por el kilo de lechuga romana. 3.500 bolos un kilo de tomate, ¿dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto? Entonces hay que ponerle un parado. Hay que poner un parado a esto, 1.400, 1.500, 1.600 bolívares, un frasco de ketchup, cosa que yo dejé de comprar hace mucho. Igual hace mucho que dejé de comprar mayonesa y comprar este tipo de productos, ¿no? Pero hay que poner un control de precios. Pero el aumento de salarios, Belis, es necesario. A lo mejor es que tú tienes empleados, tú tienes una pequeña empresa, me imagino que esto a ti se te pone cuesta arriba, ¿no? O algo que estabas desarrollando en los comentarios. Oye, que no, que votan a los trabajadores. Mira, si votan a un trabajador es porque no conoce sus derechos. Pero hay inamovilidad y puede demandar ante el Ministerio del Trabajo. Ahora, los trabajadores que sí pueden salir perjudicados son, por ejemplo, estos que tienen un primero empleo o entran en un sitio. Entonces, bueno, a los 2-3 meses, ¡boom!, lo sacan, para no ir generando pasivos laborales. Ese sector efectivamente se ve afectado. Eso no quiere decir que, bueno, que aumento de sueldo. Yo ya sé que el condominio me va a llegar más alto porque hay que subirle el salario a la trabajadora residencial. Pero bueno, pero si a mí, con lo que gano, con los precios actuales, no me alcanza, imagínate la pobre trabajadora residencial. Así que con todo gusto, entre todos los que formamos parte de la comunidad, pues contribuiremos y aportaremos para que la trabajadora residencial de mi edificio tenga un salario digno, que pueda, o sea, por lo menos que pueda capear este temporal. E insisto, está bien el aumento de salario, pero por favor, que hagan algo para congelar los precios o frenar la especulación. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera, después a la segunda, y bueno, adelante, buenos días. Aló, buenos días, Elsa. Sí, ¿con quién hablo? Con Dey Salcedo. Hola, ¿cómo te ha ido? Uno de los compañeros de Corpuelé. Ajá, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo anda bien, todo? Bien. Qué bueno. Qué muy bueno. Este programa, te estoy hablando porque hace rato estaban dando la información sobre los colectivos. Ajá. Del abuso, y en verdad que esto es algo que está agravando la situación del país. Sí. Y no, esto no es una situación de que si eres de un lado o del otro, sino que ellos son parte de la destrucción de nuestra revolución. porque cómo es posible que esas personas que vestidas de colectivo, chapeando a la gente de colectivo, la harina, la pasta que vende Mercal a 15 bolívares, hace como dos semanas ellos la estaban vendiendo ahí en la prefectura de Pérez Bonalde, que creo, si mal no recuerdo, ese colectivo se llama Guarayra Repano, Tres Raíces, uno de los dos. Estaban vendiendo esa pasta en 2.000 bolívares y la semana pasada, el día jueves, la harina de masa la estaban vendiendo en 3.000 bolívares. ¿Qué les pasó? Y entonces yo digo algo, como si el gobierno los puso ahí para que ellos resguardaran la integridad del pueblo y ayudaran a que no hubiera regulaciones. Ellos son los primeros, ahora ellos son los bataqueros colectivos. Imagínate tú, qué horror. Bueno, no, entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Que ahora cualquier grupo bachaquero se va a llamar colectivo ahorita? Sí. Qué horror. Y entonces, ¿cómo es posible que ellos ahí en esa zona está el Guarayarrepano y el Tres Raíces? Y esos dos colectivos están ahí y están los bachaqueros en toda la principal del 23 de enero, donde está la escalera para subir para la zona... ahí del 23 de enero, donde está el mercado, la zona E. Y ahí tú pasas todos los días y los bachaqueros ahí con pacas de harina, pacas de pasta, mantequilla, pañales, que es una de las prioridades ahorita de los niños, vendiendo sí. Ahí, y ellos deberían estar contrarrestando eso. Ah, no, ellos pasean por ahí, ahora hasta a veces ellos mismos no son los que le dan la mercancía a los bachaqueros para que la vendan. Entonces son cosas que, bueno, yo como revolucionario no me explico, pues, en este país, cómo están estos mismos carajos disfrazados, me disculpa la expresión, prestándose para esta sinvergüenzura. Y bueno, y de parte de aquí de los compañeros que nos atendiste en Corpoelé, bueno, muchas gracias, de verdad que nos sirvió de mucha ayuda. Ay, vale, me alegra mucho, qué bueno. Y de verdad que siempre estamos sintonizando tu emisora, y ahorita que tocaron el tema este del abuso, este abuso comprometido a ayudar a lo que sea y con este país. O sea, no es que somos revolucionarios nada más cuando necesitamos, sino también yo por lo menos pertenezco a una junta comunal donde nos miradimos pasar en diciembre para lograr conseguir los permisos para las comunidades, los juguetes. Ajá, ay, qué bueno. Eso nos mandaban de allá para acá, y pero no, hasta la madrugada, y logramos conseguir que... ¡Ay, qué bueno! Llegar a sus perniles hasta las 11:40 de la noche vendiéndole el pernil a la comunidad el 31 de diciembre. Qué bueno, entonces, de verdad. Bueno, gente como tú es la que se necesita. Gracias, cámara. A la orden. Bueno, muchas gracias y que siga tu programa. Buenísimo. Un beso grande. Tenemos otra llamada. Okay, un abrazo grande. Feliz año. Tenemos otra llamada. Buenos días, Elsa. Buenos días. Hola, feliz año. Ajá. Bueno, feliz año, feliz Navidad. Todo lo bueno para este año. Es Nancy de aquí de Cartia. ¿Qué tal, Nancy? Todo bien. Bueno, escuchando lo que estás hablando en cuanto al sueldo, yo también comentaba justamente eso, que no es alegría ese aumento, porque ¿qué se está haciendo? Dios mío, comentaba yo con mi esposo, ¿por qué no terminan de ajustar los precios para que puedan venir un aumento? Todavía no han terminado de decir, viene un aumento de sueldo cuando tú vas y ya todo está otra vez el doble o el triple. No, Nancy, eso el año pasado no pasó. Llegó un momento en que de verdad con los aumentos no seguían subiendo los precios. Yo me di cuenta de eso. Y la arremetida de aumento de precios de diciembre no tuvo nada que ver con aumentos de sueldo porque no hubo aumentos para aquel entonces. Entonces, ¿cómo se va a ajustar o se va a determinar un aumento de acuerdo a un ajuste de precios previo cuando colocan los precios que les da la gana? Porque por un lado está el Estado jurando que una margarina está en 500 bolos cuando le están clavando en casi 4.000 bolívares, empresas Polar. Entonces, mira, son cuestiones. A mí sí me da mucha alegría este aumento porque de verdad yo decía, es que ya ni pepitona ni berenjena con los precios que tiene la comida, así hace falta. Mira, yo le digo, ahora hay que tomar medidas, hay que congelar los precios. Eso, congelar los precios, porque no se puede, que estamos, o sea, hay un aumento, pero no, mira, en enero del año pasado la mantequilla costaba 106. Uh-huh. ¿Cómo es posible que en menos de un año ya la mantequilla esté en 3.680? ¿Sí? O sea, es una cuestión que uno... Como dices tú, yo no me alegro por ese aumento. No, es que ya va, espérate. Yo sí me alegro por el aumento, no digas algo que yo lo digo, yo estoy feliz con el aumento. Fue lo que te entendí. No, yo estoy feliz con el aumento. No, pero es que, ¿de qué me sirve? Sí, bueno, sí, a mí me sirve para comprar comida, sentido, chama. Yo déjame digo decirte. En el sentido de que no congelan esos precios, cónchale, porque, bueno, ok, ahora puedo bandearme, como yo decía, bueno, terminen de sacar los productos a un precio tal, ya yo puedo ir al mercado, puedo hacer mi compra, bueno, voy a gastar esto, pero con la cuestión de que no aparece esto, no aparece lo otro, entonces es donde estoy, como quien dice, estoy gastando más de lo que estoy ganando. Porque uno lo lleva uno esto, porque hoy lo consigues, mañana no. Entonces está uno en esa parte de comprar. Y otra cosa en cuanto a la parte de los colectivos. Yo también soy de aquí, de Catia. Y lo que acaba de decir el señor es, en toda la prefectura de Peregonarde, ahí tienen un local, unos colectivos. En todo el frente de la prefectura tienen otro local. Y aquí enfrente del Central Meirense tienen otro local. Y no es el descaro de que se identifican con nombre y todo los colectivos no sé qué más. Entonces yo decía que a nosotros estamos peleando con oposición o estamos luchando contra la oposición. Resulta que esta revolución no la va a terminar la oposición, la van a terminar estos dichosos colectivos. Nosotros en Catia estamos minados de supuesto colectivo, porque esa es la palabra. Exacto, no, son malandros que se ponen la etiqueta de colectivo para chapear. Claro, y lo que dice el señor también de Corpolet también, en la Ciudadela ellos tienen un local también, te lo estoy diciendo porque lo vi, no que me lo contaron, no, yo vivo aquí en Catia, en la Ciudadela, un local en todo el frente de mercado, donde me meto, y cuando veo que ni estas, disculpen la expresión, a 2.000, para esa fecha que yo me metí, que fue en noviembre, a 2.250, y las pacas de arroz pegaban del techo. Entonces yo digo, bueno, no se consigue arroz, y esto en el local de Pérez Bonarde, en el local frente a Central Meirense, en el local frente a Pérez Bonarde, y en la Ciudadela, ellos con todos esos productos. Entonces yo digo, ¿cuál es la lucha que tienen ellos? La lucha de a beneficiarse ellos y seguir pisoteando al pueblo. O sea, es una cuestión que, discúlpame que me altero, ¿no? Pero es lo que uno siente, la rabia de esa gente, porque la forma de que nos tratan, digo nos tratan porque paso por ahí, quieren adueñarse de todo y yo soy el que mando. Y como decía el señor José, que también llamó, entonces tú ya no llamas a la policía, sino que uno le teme, ahí vienen ellos a querernos controlar. Yo soy una que me pongo a pelear y hasta me salgo de la cola para evitarme un mal mayor. Exacto, ten cuidado. Cuidado porque son malandros, malandros que chapean con un título de colectivo. Y esta denuncia ya no es mía, ya la gente lo ha dicho, que está esperando la Guardia Nacional para venir a tomar esos locales. ¿Qué están esperando ellos? Si esta información puede llegar, ¿qué están esperando ellos a venir a Catia a tomar esos locales? Te estoy hablando de cuatro locales identificados en toda la vía pública que se ven. ¿Qué están esperando para venir? Uno al lado de la prefectura, imagínate tú, el otro en el frente de la prefectura, el otro en el Central Meirense, el otro en la Ciudadela, identificados ellos con su chaqueta negra, que pareciera que con esa chaqueta ya ni negra ella, es gris por tanto sol que lleva, y ellos vestidos ahí así, porque ellos son colectivos y ellos son más bravos que todos los demás. Es algo que me preocupa, ¿no? Entonces yo como digo, yo sí soy revolucionaria y sigo siendo revolucionaria, pero me da cuestión que estos colectivos sean los que nos estén embromando a nosotros con su cuestión. Yo trabajo, yo soy en el CLAI, estoy metida en el CLAI de lleno aquí en la Recta de la Laguna. Y ellos dicen, nosotros vamos a tomar eso. Y nosotros sí, estamos batallando. Sí, tengo entendido que ellos. Es así, que amenazan, amedrentan a la comunidad, la desplazan y toman el control de eso. Ellos van a tomar el control. Y lo que digo, ¿y qué hace Freddy Bernal? Me pregunto. ¿Freddy Bernal no está al tanto de esta situación? ¿Él acaso nunca se ha manejado con colectivos? Yo creo que sí. Tienes mira, ahí te doy toda la razón. ¿Qué está haciendo él? Él está metido en esto, entonces, por favor, ven para Catia, aunque tú tienes familia en Catia, él tiene familia en Catia. Vos te estás prestando también, lo digo. No lo creo, pero escúchale, porque ya es demasiado descaro, de esta gente, de que, mira, la gente se mata por comprar un paquetico de 3.000 y pico de bolívares, y ellos son los dueños y amos ahorita de Catia. Yo digo de Catia porque andan de vivo, y es lo que veo. yo paso por ahí y me da lástima a veces ver la gente haciendo cola, porque ellos, no, el arroz está al precio, y si no llevas eso, lo que el precio que tienen, no se meta aquí. O sea, ya está bueno de tanto abuso con nosotros. Ya está bueno tanto abuso, que la Guardia Nacional, si es la que puede, que venga y tome esos locales, ya está bueno, ya está bueno. Yo no lo digo por mí, solo lo digo por toda una comunidad de Catia, que tienen tanta necesidad, tanta gente buscando un paquete de arroz, y ellos se dan el gustazo de venderlo públicamente, y no le dicen ahí a 20 metros, como dijo el señor José, que llamó, a 20 metros un puesto de alcabala de policía, y ni pendiente, casi que lo custodian, pues. O sea, discúlpame, me altero, pero es por lo que uno ve, y entonces dice, bueno, tú estás luchando, estás batallando, estás buscando de colaborar en las bromas, te metes en el clan, te metes en todo eso, y entonces esta gente actuando así, era mi participación, y bueno, y disculpa la alteración, y disculpa si te escuché mal, pero... no te preocupes, bueno, chévere, pues. Bueno, un beso grande, y bueno, nada, ánimo, a levantar ese ánimo, está empezando el año, y este va a ser un buen año, lo decretamos, claro que sí. Bueno, ya se hicieron las 11:54 minutos, y ya llegó el momento de despedirnos, entonces, de informaciones que les podemos dar. Bueno, Contrapunto publica esta información de última hora. La Mesa de la Unidad Democrática se reúne a puerta cerrada en la Asamblea Nacional. En el encuentro participan, entre otros dirigentes, el expresidente del Poder Legislativo, Henry Ramos Alup, y el primer vicepresidente de la institución, Freddy Guevara. Parlamentarios de Primero Justicia, el encuentro comenzó a las 8 de la mañana, y bueno, parlamentarios de Primero Justicia se encuentran en el Palacio Federal Legislativo. La legisladora Dinora Figuera explicó a Contrapunto que el debate sobre el abandono de cargo por parte del presidente Nicolás Maduro debería ocurrir antes del 10 de enero, sin embargo sostuvo que de cualquier manera es una sanción que tendrá efecto sobre un liderazgo tan afectado como el del jefe de Estado. Sí, pero era lo que nosotros estábamos diciendo, porque a partir del 10 de enero no se convocaría elecciones, ¿no? No se convocaría elecciones y quedaría Tarek El Aissami, que es el vicepresidente ejecutivo de la República. Entonces ellos van a jugarse un show mediático para hoy. Un show mediático. ¡Ay, sí, juicio político! El presidente abandonó el poder y no sé qué, pero es una Asamblea Nacional ilegítima. De acuerdo con el Tribunal Supremo de Justicia, está en desacato. El juicio político no existe en nuestra Constitución. Va a ser, pienso yo, la última zancada de ahogado. Lo malo de las zancadas de ahogado es que a veces hacen daño. Entonces vamos a estar atentos a lo que vaya a ocurrir el día de hoy. Sobre el caso del diálogo, bueno, la conferencia episcopal dijo que diálogo naná y que hay que salir del gobierno, y bueno, y el Papa pues pidió a los sectores políticos de Venezuela a apostar por el diálogo. El Papa Francisco pidió este lunes que el gobierno y la oposición venezolana apuesten al diálogo y busquen la paz del país, publicó Globovisión. En ese sentido defendió los caminos del diálogo y gestos valientes en Venezuela para que las consecuencias de la crisis política, social y económica dejen de pesar sobre la población civil. En un encuentro en el Vaticano con miembros del cuerpo diplomático, el pontífice pronunció un discurso centrado en la seguridad y la paz, en la que habló de terrorismo, inmigración, trata de personas, conflictos en Oriente Medio y tensiones en Europa. En ese sentido, pues, Tarek William Saab, sobre la postura de la Conferencia Episcopal Venezolana, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, considera que la oposición de este organismo, de la Conferencia Episcopal Venezolana, contradice la opinión del Papa. Esta aseveración la hizo a propósito de las recientes declaraciones de los voceros de la Conferencia Episcopal Venezolana, en la que realizan juicio sobre el proceso de diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición, asegurando que faltó voluntades entre las partes, ¿no? En tanto que desde el Vaticano, el representante del Papa para este proceso, Monseñor Claudio Celi, ratificó el compromiso del sumo pontífice para mantener el diálogo por el bienestar del pueblo. Indicó que cualquier jerarca de la Iglesia Católica debería hablarle a todos los factores y no aparecer calificando con expresiones de militantes de un sector, no aparecer como un propagandista. Bueno, el día de hoy también le decimos, se iniciaron las clases en todo el país, y también otra información es que hoy publican el listado de los 80.000 nuevos pensionados. Así que búsquenlo en la prensa. Son las 11:58 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerles como siempre, su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ha sido un placer abrir la ventana la mañana de hoy. Gracias por su participación, gracias por su cariño. Se les echó muchísimo de menos y bueno, este será el primero de muchos programas donde vamos a estar ahí al pie del cañón apoyándonos, cuestionando, aportando, queriéndonos y bueno, y entre todos, ¿no? Dándonos la mano para salir adelante juntos, para sacar adelante esta patria bonita, esta patria buena con la que soñamos todos los venezolanos de bien. Ya son las, ya he dicho la hora 20.000 veces. Ahora sí, nos vamos, los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luis Yerloyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luis Yer les deseamos que tengan todos y todas un excelente apetito, una feliz tarde. Nos escucharemos mañana y nos vamos con Ronald Borjas. ¡Cántalo! ¡Chao! Para cumplir tus sueños, nada es imposible si lo crees posible. Inspírate y convéncete de lo que puedes ser. Para volver a nacer y lo imposible tener, tienes que cambiar todo lo que fuiste, ser diferente. Presente en el Salón Ayacucho, Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenos días. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, les da cordial bienvenida al Encuentro Nacional con Empresarios en el marco del Consejo Nacional de Economía Productiva. Palabras del ciudadano Aristóbulo Istúriz, vicepresidente sectorial para el desarrollo del socialismo territorial y ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. ¡Viva la patria! Presidente, permítame en primer lugar darle la bienvenida y al mismo tiempo agradecer y reconocer después de un año de trabajo la participación efectiva, entusiasta de este grupo de hombres y mujeres patriotas en función de sacar al país de situaciones difíciles en las que nos estamos atravesando, hemos atravesado. El Consejo Nacional de Economía Productiva cumple un año, porque usted la instaló, presidente, en el mes de enero, el 18 de enero del 2016. Estamos cumpliendo exactamente un año. El antecedente fundamental de la instalación de este Consejo fue la creación por parte del presidente Nicolás Maduro de la Agenda Económica Bolivariana. Una agenda que tenía como premisa fundamental el agotamiento de un modelo económico petrolero rentista, estar siendo afectado por una guerra económica en el marco de una guerra no convencional y la necesidad de construir un nuevo modelo económico productivo y que al mismo tiempo garantizase a todo el país los logros sociales alcanzados en la Revolución Bolivariana y seguir profundizando en esos logros. Bajo esas tres premisas se crea la Agenda Económica Bolivariana y en el marco de la agenda surge la necesidad de incorporar a todos los actores económicos para participar en la búsqueda de la salida económica al país. Es allí donde el presidente crea el Consejo Económico Productivo. Este consejo, como dije, se instaló el 18 de enero del 2016 y la última plenaria la realizamos el día 20 de diciembre. Es decir, presidente, realizamos 47 asambleas plenarias. Allí están, estamos entregando hoy cada una de las actas con las minutas de cada una de esas 47 reuniones realizadas plenarias. Las características fundamentales del Consejo, yo digo que son tres. La inclusión de todos los actores, los sectores productivos nacionales. En segundo lugar, el compromiso de todos de trabajar de manera conjunta por el desarrollo de la patria. Y en tercer lugar, en el marco de las plenarias, la garantía de una discusión frontal y sincera sobre los temas económicos en la búsqueda de las soluciones. Se ha integrado al Consejo más de 100 compatriotas actores económicos distribuidos en los 15 motores, en las distintas cadenas productivas o mesas de trabajo y en la búsqueda de ese objetivo planteado por el presidente Maduro del Plan 50, que ojalá sean mucho más de 50, pero es la necesidad de producir rubros de manera soberana cada día. Finalmente, presidente, hubo que incorporar la gran misión abastecimiento soberano y nosotros trabajar conjuntamente al lado de ella para garantizar el control de la producción y de la distribución. Y por supuesto, una de las líneas transversales fundamentales que tenía la agenda económica bolivariana era la creación de un sistema de distribución soberano propio del pueblo y es donde surgen los CLAP como expresión. Los temas tratados fueron muchos, no solo los temas directos de los motores, sino además tocamos algunos temas estratégicos como el abastecimiento y la seguridad alimentaria, el sistema de formulación de precios, la administración y captación de divisas, el sistema cambiario, el sistema bancario, la sustitución de importaciones, las inversiones extranjeras, la simplificación de trámites, la constitución de empresas mixtas y estratégicas, la situación laboral, el esquema de eficiencia productiva, la seguridad en el campo y en las plantas, la situación eléctrica del país, la ampliación, la aplicación de la ciencia y la tecnología en la producción. Bueno, todo esto nos permite a nosotros un balance hoy, al cierre del 2016, en el marco de los 15 motores, 1.923 reuniones con la participación de más de 66.113 actores económicos y productivos. Se generaron más de 600 propuestas de diferentes dimensiones, propuestas estratégicas nacionales, propuestas estratégicas sectoriales, regionales, propuestas locales, propuestas vinculadas al funcionamiento de actores y sectores específicos. Se logró la aprobación de más de 275 propuestas estratégicas. Al mismo tiempo se está trabajando en el desarrollo para la implementación de 279 propuestas adicionales vinculadas al desarrollo económico nacional. Pero lo más importante no es solo lo que hemos hecho, lo más importante es lo que está por hacer. Y creo que hoy debe ser un día para nosotros reafirmar. Al usted relanzar este Consejo Económico, debe ser un día para reafirmar el compromiso estratégico para el país en lo económico, que es saltar de una economía rentista a una economía productiva socialista que garantice el bienestar de todo nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Palabras del ciudadano Tarek El Aguisabi, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Querido hermano, compañero presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, compañero ministro Aristóbulo Isturiz, demás ministros y ministras del gobierno bolivariano, queremos saludar muy especialmente a todo el sector productivo nacional del país que hoy nos acompaña en este acto importantísimo de compromiso, de relanzamiento en el Consejo Nacional de Economía y más allá de seguir ratificando la confianza mutua que tiene nuestro gobierno con todo el sector empresarial nacional y que trabaja. El 2017 es el año del despegue económico productivo. El gobierno bolivariano ha promovido una política en el campo económico que busca la consolidación y la explosión productiva, así como el desarrollo basado en la distribución equitativa de las riquezas que genera el país. Nosotros hemos hecho una apuesta por la economía real, por la economía productiva. Debemos evitar que nuestra economía siga siendo atacada y víctima de la especulación, la ineficiencia y la injusticia. El presidente Nicolás Maduro, lo decía hace poco Aristóbulo Isturiz, ha conformado y ha anunciado en el marco de la Agenda Económica Bolivariana los 15 motores productivos. Ahora, este año lo debemos llamar el año de la marcha, de los motores a toda revolución, hacia ese objetivo que nos hemos planteado. Mientras el modelo depredador capitalista atraviesa una espantosa crisis en el mundo, nuestro modelo, el modelo socialista bolivariano, propone una alternativa de un modelo de desarrollo inclusivo, justo, sano y armónico. Nosotros no creemos nada de lo que dicen los organismos internacionales, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, entre otros organismos mundiales, en relación a las previsiones sobre el crecimiento económico para el país de cara a este año 2017. Y lo digo con absoluta certeza, porque ellos dicen que no vamos a crecer, que el PIB